Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo informativo del FIX, el del miércoles 20 de noviembre. Pasamos ya al Ecuador de la edición número 62 de este Festival Internacional de Cine de Sison aquí en Radio Crash. Te lo estamos contando en el 105 de la FM, de esta flojita FM que tenemos esta semana, y en radiocrash.org para el resto del mundo. El menú, el de siempre. Protagonistas, las reviews de nuestras compañeras y compañeros, un poco de cine asturiano, con todas esas declaraciones que nos han dejado al principio del festival todos los artistas que participan este año en el festival, en el FIX, y la música que siempre acompaña a estos especiales, que aunque no haya conciertos, podemos siempre extraer canciones de las películas que se van programando en el FIX. ¡Arrancamos! 79 fucking explosives, take 4. 48 Nazis, take 1. Muy buenas. Aquí está de nuevo el terapeuta de guardia del FIX 62. Para recomendar un comprimido, en este caso el título del comprimido es Pole Pot Dancing. Es absolutamente recomendable este comprimido porque ¿para qué se puede utilizar? Hombre, vamos a ver, relaja y a la vez te pone a 200, depende cómo lo interpretes. Lo que es una suerte es de nuevo tener aquí a Enrique Sánchez Lange, porque ya el año pasado nos dejó bastante a gusto con su visión de Luffici, y tener a este gijonés que anda por ahí por Alemania y por un montón de sitios trabajándose su historia, y cada vez que viene nos sorprende. Y a mí la verdad, este Pole Pot Dancing sobre la figura de un genocida de 75 a 79 que se ensañó con los intelectuales y sobre todo con los artistas camboyanos, pues la visión que nos ofrece de la danza camboyana Enrique es maravillosa. Maravillosa y sobre todo para todos los sentidos, incluido el tacto. Porque las manos, que son casi el hilo conductor de cómo él nos lo transmite, nos lo enseña, nos lo cuenta, todo lo que ha pasado en ese país, en esos 4 años, pues, y de cómo se recupera todo eso, y de cómo se empieza por abajo con las niñas y tal, es una maravilla. Es una maravilla para todos los sentidos, y es lo que necesitamos saber antes de empezar a tomar este comprimido, porque cómo tomarlo, ya os digo que cada uno lo puede tomar de la forma que crea conveniente. Puede relajarte, te puede poner de mal cuerpo por culpa de que, bueno, en fin, te cuente todo lo que fueron los acontecimientos de esa época, aunque no incide realmente en eso, sino en el baile, ¿no? Incide en el baile, los trajes, que son una maravilla, o sea, todo. Todo, no sé. Me parece que esta película, como posible efecto adverso, tiene uno muy importante para mí. Y es que si la vas a ver en Filming o la vais a ver en alguna plataforma de estas en casa, no es igual que verla en un cine. Hay que buscar la manera de que la podáis ver en una pantalla grande, con la luz apagada y con el silencio necesario, porque el silencio en esta película también está muy presente y es muy importante. Y bueno, nada más. El contenido está claro. Y la conservación, para que te quede en tu cabecita, hay muchas cosas que a mí personalmente como terapeuta voy a tardar en olvidar. Así que Pole Pot Dancing, comprimido, absolutamente recomendable. Seguimos terapeutizando. En relación con la España, porque me parece que sí se ha culturalmente, socialmente, diferencias. Hay algo muy íntimamente, estamos muy íntimamente ligados, mismo si, como dice mi hijo, que estudia ciencia política y relaciones internacionales, no hay nada que estudiar porque todo está como los vecinos no se gustan, pero por veces. Por veces, Sí, es muy interesante pensar esto desde el punto de vista de cómo el territorio, cómo la propiedad está marcada, ¿no? Y cómo toda esta historia también, como todos estamos también marcados por esto, por los límites impuestos políticamente desde los reyes hasta hoy. Y por eso no somos ahora península ibérica. Y hablo de esto porque en esta micro historia que cuento, la historia del territorio está de la tierra, de lo que es los que tienen la tierra, los que no tienen la tierra, y como la tierra se habita en estas circunstancias muy declaradamente diferentes, con límites y con que proyectan, que provocan diferentes experiencias del espacio y por eso de toda la vida, ¿no? Marta Meus nos hablaba sobre su Fuego do Vento, película presentada ayer en el FIX, y la importancia del territorio. Y ahora escuchamos al colectivo Vigilia, que nos habla de La Edad Inminente, su último trabajo, y las maneras que hay ahora de hacer cine, muy diferentes a las que había antes. Pues claro, nos vamos a tragar una peli de 3 horas, seguramente, porque venimos de allí. Pero es verdad, yo creo que hay un cambio de consumir, no solo de plataformas, sino también de tiempo. Y que también eso, pues, al final nos vamos a adaptar y a crear nuevas formas y, bueno, y que las cosas evolucionan y esto es... Uh-huh. Ha pasado siempre, claro. O sea que no es algo que me preocupe, la verdad. O sea, se va a cambiar, se va a modificar, pero... Es decir, el cine también lleva 100 años y ha vivido muchísimos cambios. Y ha sobrevivido y ahora se hacen más pelis que nunca, entonces... van a ser más o menos interesantes, pero también nunca el cine había sido tan abierto a que cualquier persona pudiese hacer una pieza audiovisual. Esto no quiere decir que... No me gusta el discurso de todos tenemos un móvil en el... entonces todos podemos hacer una película. Sí, pero no es tan fácil porque hay como muchos otros elementos. Pero sí que es verdad que nosotros en otra época no habríamos podido hacer la película que hemos hecho, seguramente porque el material técnico, pues ya es, no sé. Bueno, y la accesibilidad a la educación que hemos tenido, ¿no? Como hay un montón, claro, de cosas que nos han permitido estar aquí. Si no hubiéramos estudiado comunicación audiovisual, pues probablemente no nos hubiéramos juntado a las 6 y... Sí, sí. Claro, ¿no? Todo tiene relación. They established the Department of the Performing Art. Jizumi came and she went there and they were able to help my generation to get the authentic training. Hola, soy Pelayo Muñiz, que soy el guionista, director y coproductor de la película Boreal, que presentamos aquí en el Festival de Cine de Gijón. Boreal es mi primer largo y trata un poco de una reunión de amigos en la que uno de ellos, bueno, en realidad son como dos parejas, una pareja perdió a un hijo en un accidente de coche hace un año, deciden cambiar de vida, empezar de cero y montar una casa rural. Entonces, antes de la inauguración, se juntan con otra pareja de amigos y durante la cena, en la que aparece una especie de aurora boreal, uno de ellos empieza a contar una versión de la vida de los cuatro como que no se corresponde con la realidad. Entonces, a lo largo de esa noche, empiezan a plantearse todos si realmente lo que dice él es cierto y si realmente durante esa aurora pueden decidir cambiar de vida, saltar a otra realidad. Y lo que plantea el espectador es eso. En plan, si tú tuvieras la posibilidad de cambiar de vida y tienes que decidir en tres horas, ¿qué harías? ¿Te quedarías en la vida que tienes o decidirías intentar tener otra vida sin saber a qué realidad vas? Si es una realidad mejor o peor de la que estás. Fue una peli que se rodó en tres semanas y se rodó de noche. Entonces, y estábamos, de hecho, se rodó en Madrid, pero estábamos a una hora de Madrid, con lo cual fue un rodaje complicado e intenso, pero bueno, fue muy bien. Y de investigación, sobre todo, lo que hicimos fue ver mucha peli de ciencia ficción y luego también investigar mucho sobre el tema de realidades paralelas y física teórica. Tampoco nos volvimos locos, evidentemente, investigando como si fuéramos realmente científicos, bueno, pero sí que intentamos pues, tener un poco de conocimiento y de base para ver realmente qué es lo que se habla realmente a nivel científico sobre el tema. Vamos a presentar el miércoles 20 a las 19:30, aparte vamos a hacer un coloquio posterior con todo el reparto. Vienen todos los actores y el director de fotografía y viene, por ejemplo, el protagonista que es Raúl Tejón, que está Machos Alfa, Laura Barba, que está también en La Promesa, en la serie, Denise Gómez e Isabel Rodes, que son cuatro bestias pardas y que están para entrar a vivir en la película, la verdad. ¿Y dónde? Pues es en la sala 3 de los cines que están en Los Fresnos, que nunca me acuerdo cómo se llaman los cines, pero es en la sala 3. Pero en Los Fresnos, en la sala 3, 19:30. Y entramos ya en materia de cine asturiano y escuchábamos a Pelayo Muñiz hablarnos de su último trabajo, Boreal, que presenta hoy precisamente aquí en el Fix. Vamos a escuchar más protagonistas. No, mi nombre es Mariam Harandi, soy directora del cortometraje La Palmera, que se muestra el día 20 de noviembre en Laboral Cinemateca, en la sección Asturias Cortometrajes. Y La Palmera es un documental bastante, bueno, es un cortometraje, pero bastante largo porque dura 25 minutos, en el que pues yo grabo la palmera que veo desde la ventana de mi casa, desde el salón concretamente, en Avilés. Y bueno, después de varios días grabando la palmera, observando la palmera, siento que la palmera lo está pasando mal por algo, porque la veo diferente cada día, y planteo la pregunta a mi compañero de piso asturiano, que si cree que la palmera está triste. Entonces ahí empieza la película y yo pongo en relación esas dos realidades que yo conozco de Irán, de Oriente Medio y de Occidente, a través de la observación y a través de las conversaciones que voy teniendo con mis compañeros de pisos asturianos y con mi madre desde Irán, a través de una llamada telefónica, pues mirando la palmera. Y pues de eso se trata. Y pues pues las historias que mi madre me había contado desde hace muchos años sobre la importancia que tenían las palmeras en su cultura, porque mi madre es de diferente lugar de donde nací yo, me hizo pensar y reflexionar mucho sobre esa palmera que veía desde la ventana. Y bueno, pues empecé a grabarlo simplemente porque me acordaba a ella, porque me parecía bonita, hasta que, bueno, después de una semana igual grabando la palmera, ya me di cuenta que lo que estoy grabando es un documental, porque ya estaba pasando muchas horas grabando y pensando en la palmera, y por lo tanto, pues se convirtió en un documental. Soy Shana del Mar, productora, directora, y tengo un pequeño papel en el cortometraje, porque también soy actriz, y se llama Carta a un suicida. El guión es de Alba Pino y lo dirigimos tanto yo como Miguel Solís. Bueno, pues en realidad el guión llegó a nuestras manos un poco de mano del director de la planta de psiquiatría de Avilés, del Hospital de Avilés. Y a mí me llamó mucho la atención porque me parece un tema muy delicado, también por cuestiones personales, y Miguel Solís es médico. Entonces también le llama mucho la atención todo aquello que tiene que ver con la salud mental, con todas las enfermedades. Y nos pareció que uniendo nuestras sinergias, tanto las de él como médico y las mías como actriz, porque yo sobre todo me identifico en ese puesto, pero también me llama mucho la atención pues eso, la dirección, la creación, el guión. Juntándonos ambos nos parecía interesante hablar de algo así, ¿no? que es este temazo, este melón, del que también ambos consideramos que es necesario darle voz y hablar de ello, que no tiene que estar oculto. Y nada. Porque siempre ha sido tabú. Siempre ha sido un tabú y yo a título personal considero que bueno, hay que darle voz, hay que hablar de ello, hay que naturalizarlo en el sentido de que si lo ponemos, además el arte creo que es un medio por el que se puede expresar pues todo, pero ponerlo en una película o ponerlo en un debate, en una mesa, en un café, me parece que es importante darle voz, decir, pues mira, yo he pasado por esto, o normalizarlo, por decirlo de alguna manera, porque creo que más personas de las que creemos han vivido episodios en su vida de pues una mala gestión de algo emocional o de algo vital que te puede llevar a ya no a querer suicidarte, pero a tener pensamientos sobre ello. Y a todos nos ha pasado o a mucha gente le ha pasado y creo que hay que normalizar el discurso para que porque creo que es la forma de terminar con el acto. Muy buenos días, tardes a todas y todos los oyentes y seguidores de estos especiales del FIX. Y nada, ayer pudimos ver en el Teatro de la Laboral una película dirigida por Jacques Audier que se llama Emilia Pérez. Una peli que ya fue estrenada en el Festival de San Sebastián este año y que ayer la pudimos disfrutar en pantalla grande. Con un elenco bastante interesante, con Carla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gómez. Bueno, vemos que aquí Jacques Audier se rodea de lo mejor, ¿no? Pero el resultado para mí fue un poco desconcertante, un poco, porque es un narcothriller musical, por decirlo así, que coge varios géneros, varias historias, las mete en un bote, los entremezcla y el resultado es esta película que, bueno, que seguro que tiene muchos admiradores, pero también tendrá muchos detractores, porque a veces pone el recurso del musical en primera plana, dejando un poco de lado tanto guión como otros recursos que pueden ser más efectivos en este tipo de cine. Como decimos, una película eso, que un cambio de vida de un narco y cómo intenta resarcirse, es una película de redención un poco, pero también, un poco la. Hay momentos que parece medio comedia, hay veces que parece un drama de la leche y todo ello con unas canciones, que las canciones están realmente bien, pero que no sé si pegan con este tipo de cine. Así que nada, luego seguiremos con más pelis, os vamos desgranando y espero que estéis disfrutando mucho de este Fix. Un abrazo. Escuchábamos a protagonistas de esta edición del festival, María Jarandi y Siana del Mar, y acto seguido escuchábamos a Borja también, nuestro compañero de Cinefage FM, haciéndonos esa review sobre el peliculón que es Emilia Pérez. Agenda para hoy, cosas que podemos ver hoy miércoles 20. Tenemos sobre todo de cosas que hemos hablado, Laboral Teatro, Asturias Cortometrajes Competición, con esas protagonistas asturianas que nos acompañaron hoy en este especial. Tenemos apuntado también Luna a las 7 y cuarto, la película de Pablo Casanueva, en Ocine Sala 5 para ver. Y en Jovellanos, Bodegón con Fantasmas, es una de las marcadas a fuego para ver hoy miércoles 20, como decimos en esta edición del Fix. Más cosas, siguiendo el hashtag Almohadilla62, nos dice Jorge que ha quedado impactado con la historia de Suleimán. Plena vigencia, honesta, un documental sin inercias, melodramáticas y responde a todos los postulados xenófobos mientras señala a las mafias, la burocracia, el capitalismo. Juan Galarza en Blue Sky, que está emocionado también por todas esas expos que hay como anexo al festival y en este caso la comisionada por Mitra Farani de los cuadernos de Godard. No hay tiempo para más. Agradecemos a toda la gente que estáis ahí al otro lado de la alcachofa multicolor de Radio Crash. Hoy una edición bastante express, la de este informativo. Nos despedimos hasta mañana y os dejamos con otro mítico del Season Sound, Nacho Vegas, con este Run Run, como nosotros, que seguimos carrera a carrera, película tras película, aquí en esta edición del Festival de Cine de Season, la número 62. Muchas gracias, chao, chao, nos escuchamos mañana. Hola, que conste que no soy médico, porque no puedo ejercer como tal, porque inicié mis estudios de medicina y la abandoné cuando solo me faltaban 6 años para acabarla. Por eso ejerzo de terapeuta en este FIX 62. Una terapia muy interesante en todos los FIX y en todos los festivales que se precien es ver cortos. Es un ejercicio que recomiendo como terapia porque es muy sano. 5 cortos en una sesión te limpian el cerebro de una manera cuasi asombrosa, porque cambiar de Campo Olivar de Alicia Moncholi a Close Out de Agnès Gilsalté, a Where the Moon Goes de Yi Fan Sifi, de Suecia, de Errotativa, que va sobre la rotativa, de Irache Fresneda, y por último, Bárbara Cerro, con su Todos los Futuros, son unos cambios que me ha encantado. Y como no voy a ponerme a haceros un comprimido de cada uno de estos cortos, me quedaré con la digamos el riesgo de Irache tratando el tema del cierre de Egin, que un periódico al que seguí muchísimo en los años 70 en Euskadi, en Donosti, en el Festival de Jazz, que para mí era el que mejor me informaba de lo que había visto o de lo que iba a ver, y por aquello de la libertad de expresión, me refiero a cómo ella, el paso del tiempo de la rotativa, de que nadie se preocupa de que eso se oxide, pues igual que pasa con las máquinas, también pasa con los hechos a veces. Y Todos los Futuros, el corto de animación de Bárbara Cerro, me ha parecido uno de los mejores cortos que he visto en bastante tiempo. Si tenéis alguna ocasión de verlo por cualquier plataforma, lo recomiendo vivamente como digamos así, comprimido especial. Todos los Futuros de Bárbara Cerro, muy bueno, Argentina, franco-argentina, me ha encantado. Sí, señor, pues es lo que hay. Voy a ver si cualquier día termino los 6 años que me quedan de la carrera de medicina para hacer de doctor. Saludos. Eres un gato observando el horror. Hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación y hay algunos que se arrojan desde el balcón. De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso rum rum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Ven ya que aquí estamos a salvo, hoy esta nueva canción. Y en cuanto termine, que empiece la resituación. Thank you. mira y admira que hay en la ciudad. Dicen que es un elefante varado. Algunos lo llaman el circo mundial y hay quien acude a diario allí a vomitar. Hoy un día precioso para explosionar. Ven ya que aquí estamos a salvo. Oye esta nueva canción. Y en cuanto termine que siga la resituación.